Santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 148. Si tiemblas de miedo y te dices que es de frío, mientes. No tengas miedo a tener miedo. Si tienes miedo, dilo. Dite que tienes miedo y entonces el miedo se irá, porque al miedo lo único que puede ganarlo es saberlo, afrontarlo y al descubrirlo se va.